Nuevamente nos recibe el teniente alcalde, él es José Antonio Rodríguez, que bueno, pues va a contestar algunas preguntas, o si cabe, podríamos comenzar haciendo un repaso por la actualidad, pues en este momento de marzo-abril. Sí, pues bueno, la actualidad de marzo-abril, como ya ha sabido de todo, hemos aprobado los presupuestos, ya se cuenta con los presupuestos reales y ajustado la ley, que en el 2010-2011 tenían informes negativos de intervención. Ya los hemos aprobado, hay varias partidas en este caso de inversión. Tenemos una muy importante que se aprobó en 100.000 euros para intentar de crear empleo a través de la mancomunidad, y tenemos en lo que es inversiones en obra, tenemos pues más de 700.000 euros mirando y comparando con los presupuestos de otros años, donde solamente habían pues algo de 69.000 euros, no mucho más. Un auténtico logro, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que vivimos, haber llegado a hacer algo como aprobar un presupuesto en este momento. Sí, efectivamente, se sabe que se llevaban varios años prorrogando los presupuestos, pero no, eso no son maneras de trabajar, porque nunca estás trabajando con algo real y te ajustabas realmente a la legalidad y a la realidad del municipio. Por lo tanto, tienes que aprobarlo y tienes que ya tener previsiones para este año 2013. Es verdad que de aquí en adelante pues tenemos entre todos que ponernos las pilas y tener los presupuestos el 31 de diciembre para el siguiente año, entrar el año con presupuestos nuevos y tener claro a dónde queremos llegar. Un presupuesto que no está para hacer florituras, supongo que estará un poco sacado en base a lo que realmente y únicamente se necesita. No, se han hecho unos presupuestos reales. Mire usted, el anterior presupuesto estábamos hablando de 19 millones de euros, este año está en algo de 20 millones y algo. Es porque ha mejorado la recaudación, ha mejorado las altas y una serie de acondicionantes que lo que te hace realmente ver la realidad y llegar ahí. Yo creo que eso es muy importante, y en los próximos años pues mejoraremos mucho, porque estamos pendientes del plan general, que posiblemente en julio ya esté aprobado, porque la ley caduca en agosto y va bastante avanzado, y quieras o no, pues eso, va a haber movimiento económico en el municipio. Yo creo que es un tema muy importante, porque vamos a dar estabilidad jurídica y el tema económico va a mejorar, y el tema del empleo, pues yo creo que es muy importante que se vaya estabilizado en todos esos puntos. Sin duda lo es. Lo que pasa es que José Antonio me refería a hacer florituras en cuanto a no derrochar, que estarán las cosas lo justo y, si cabe, destinado a la mejora, creación de empleo y creación de riqueza. Mire usted, yo creo que este grupo de gobierno nuevo ha sido bastante respetuoso con eso, y hemos tenido claro desde un primer momento que había que empezar a reducir una serie de cosas. Yo he visto algunos por ahí que están hablando que el gobierno este del siglo se ha gastado más. Mire, la corporación de 13 subió a 17 concejales. Yo creo, por lógica, tendría que gastar más en la cuestión política, pero es totalmente al revés. Mire, el actual grupo de gobierno se bajó los salarios entre un 25 y un 50%. De asesores, pues los hemos quitado todos. Solamente tenemos una persona que nos asesora jurídicamente y el gabinete de prensa, como lo tiene cualquier institución. Pero yo siempre digo, nos hemos bajado los salarios entre un 25 y un 50%, y aún así estamos por debajo de los datos que están dando, pues en este caso el candidato de Coalición Canaria, que le está mintiendo al pueblo. Y realmente te duele, ¿no?, que venga con esos cuentos a contarlos, cuando que no se ajusta a la realidad. Y ahí están, cuando quieren hacer comparaciones del antiguo grupo de gobierno y del nuevo, están a disposición de cualquiera que pueda analizar los pagos. Claro que sí, José Antonio, para eso están también los micrófonos, para explicar las cosas y llevar la verdad donde quiera que se vaya, y en este caso a través de las ondas. José Antonio, queda mucho por mejorar en cuanto se refiere a recaudación. Por ejemplo, ¿cómo está el tema de los vados? ¿En qué se está trabajando a nivel de las terrazas? Es decir, hay que recaudar para mejorar para el año que viene, si cabe, ¿no? Sí, efectivamente, usted lo ha dicho, se está trabajando para mejorar. Ya se ha aprobado el tema de la ocupación de vía pública, en el tema de terrazas, expositores y demás, y se sigue trabajando una serie de ordenanzas, que es para mejorar y saber realmente el pulso económico en lo que estamos encontrando. Se está avanzando bastante en eso, ya digo, ya hemos actualizado lo que es el tema de la ordenanza de ocupación de vía pública, como el tema de mesas y de sillas, de expositores también en la vía pública, y ahora nos queda también que estamos trabajando en el de vado para tener las cosas bastante ya controladas. Vado que necesitará una grúa, ¿cómo estará ese tema? Sí, efectivamente, sabes que teníamos en principio el problema al potrero, ya hay algo conseguido por ahí, ¿me entiendes?, que garantice un poco el que cuando se levanta un vehículo quede custodiado y no sufra desperfecto. Ya digo, en poco tiempo posiblemente ya te podamos tener también lo que es el tema de los vados. Hacemos un giro de 180 grados, nos vamos un segundo a ese tema del muelle, del que nos dicen que bueno, no se ofenda, pero algunos lo tachan de chapuza, que puede haber sido un muelle más grande, mayor, de mayor tamaño, y que esto es un parche. ¿Será acaso que tal vez a base de parches conseguiremos al final llegar a tener un muelle enorme, como realmente mostraban esos primeros proyectos que, de los que se decía? Sí, mire, vamos a ver, hay los que hemos nacido en este municipio, conocemos este municipio y que hemos conocido la evolución, podemos hablar. Realmente el puerto de Playa Blanca debió haber salido desde lo que es la Punta Limones. Es el caso de Corralejo. Es el caso de Corralejo en este caso, donde Corralejo sale de una punta y lo que siguen ampliando el espigón de crucero, el espigón del puerto, y siguen cerrando. Es otra óptica distinta a la que tiene en este caso, pues lo que es el puerto de Playa Blanca. El puerto de Playa Blanca se sacó desde la misma playa de Limones, porque hay que recordar que allí existía una playa de Limones. La gente vieja del pueblo lo conoce, la gente nueva a lo mejor no. Vamos a ver, Playa Blanca ahora mismo, lo que se está hablando es el tema de la seguridad de puerto. Se han barajado varias opciones. La mejor opción, con informe favorable de los técnicos, en este caso de la Consejería de Obras Públicas, y yo creo con un poco de sensatez, va de alguna manera pues a garantizar lo que es el tema de seguridad con los barcos grandes. No se olviden cuando empezó a operar la barcaza que llevaba gente entre Fuerteventura y Lanzarote, era de pequeñas dimensiones. Hoy estamos hablando de unos barcos de grandes dimensiones. Vamos a ver, ese puerto, nosotros creemos que ahora mismo, vista la situación, es lo mejor para Playa Blanca. Yo sé que hay algunas personas que se empeñan en conseguir algo que no va a salir ahora ni en muchos años. Espera, José Antonio, vamos a explicarlo. Ese supuesto, había como dos proyectos, uno enorme y otro grande. El enorme, usted quiere decir que no se hubiera conseguido, que hubiera permanecido ahí aletargado y que fue una especie de un paso adelante, decir, bueno, pues vamos a conformarnos con algo tal vez no tan grande, pero sí viable. ¿Vamos por ahí? ¿Vamos bien? Sí, efectivamente. Mire, vamos a ver, en el año 99 se iba a arrancar la ampliación del puerto de Playa Blanca. Es una ampliación más o menos en estos términos. En aquel momento habían 7.000 millones de pesetas para arrancar. Ese, que eran cuando eso era la peseta, pues ese dinero se ha perdido. Pero es verdad que la necesidad de ampliar el puerto de Playa Blanca es inminente y eso no se puede retrasar ni un solo segundo. Si nos seguimos empeñando en ampliar el puerto desde la Punta Limones, ahí es mucho más complicado. Tienes que empezar con un trámite nuevo como si es un puerto nuevo. ¿Me entiende? Pero usted no está diciendo que en el futuro adquiera las dimensiones que se pretendía. Siempre se pueden hacer ampliaciones, ¿correcto? Yo no, y nosotros no, vamos a ser objetivos, no lo vemos descabellado. Es que el puerto inicial de Playa Blanca debió haber nacido de la punta de Limones en este caso, y se va cerrando la escollera y creas una gran bahía. No creas esos puertos ahí dentro. Y se puede ampliar y tienes ampliación y con poca inversión. Lo que la realidad que tenemos es esa. Si nosotros queremos ir a ese puerto desde la Punta Limones, es un trámite nuevo, es pedir autorizaciones a Costa, permisos medioambientales, permisos a Europa, y eso se demoraría en el tiempo. Es decir, del año 99, que ya debía haber empezado el puerto de Playa Blanca, al año 2013, miren los años, pues van a pasar muchos años más y el puerto de Playa Blanca sigue con la inseguridad que sigue. Y realmente el puerto de Playa Blanca, yo creo que ahora mismo es un puerto que los problemas que tiene los van a sufragar, ¿me entiendes? Y yo creo que está muy bien. Yo sé que hay otro candidato por ahí donde dicen que nosotros vamos a crear una gran plataforma comercial allí. Mentira. Él quiere un puerto de Playa Blanca donde va a crear una gran plataforma comercial que va a ir en contra de los comerciantes de Playa Blanca. Nosotros lo que queremos es sacar los barcos grandes fuera, dejarlo preparado con un espigón para un futuro que vengan cruceros a Playa Blanca. O sea que más vale pájaro humano que ciento volando. Sí, es verdad, eso es verdad, porque vamos a ser realistas y vamos a ser sensatos con los problemas que tenemos ahora mismo, que yo creo que es hora ya que los vecinos empiecen a ver las inversiones hechas realidad. Pues es hacer algo para de cara al futuro, no cabe duda. Nos quedan tan solo dos aspectos rápidamente. Uno sería el tema de Papagayo, del camping de Papagayo, que es lo que va a ocurrir, y luego le preguntaré sobre la belleza de nuestro municipio. Vamos con el tema de Papagayo. ¿Qué tenemos para este año? ¿En qué está quedando el camping? Mire, vamos a ver, el tema del camping es una obra que se inició allá por los años 99, 2000 aproximadamente. Es una obra que se hicieron en dos fases. Y realmente nunca el ayuntamiento la recepcionó. Es verdad que con el paso del tiempo ese proyecto se hizo, la obra de infraestructura que se hicieron, pero legalmente nunca se recepcionó. Hay pues desperfectos en obras, porque en su momento pues no se entregaron, el ayuntamiento no tuvo acceso a ellas, y la realidad que hay ahora mismo, pues que no cuenta con las medidas de seguridad suficientes. Claro, el nosotros empezar a dejar entrar gente ahí sin los permisos pertinentes o sin lo que haya que arreglar, el tema de seguridad, el tema de contraincendio y todas esas cosas, yo creo que sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Hay que recordar que ahí estás trabajando con materiales que se pueden meter fuego en cualquier momento y pueden haber desgracias personales. Nosotros ya nos hemos reunido con el Cabildo, estamos contactando con el gobierno de Canarias para de alguna manera, ¿me entiende?, dejar eso como se merece y como que realmente se necesita, que dé seguridad para meter a la gente ahí, y ya seguiremos hablando los demás de una serie de infraestructuras que es necesario para garantizar que todos los años se abra y no estemos todos los años con esta bobería, por llamarlo de alguna manera. Pues terminamos, me gustaría, porque este es uno de los pocos políticos que conocemos que consigue proyectar esa belleza de nuestro municipio, y yo quisiera que a nuestros oyentes le transmitiese esa dosis de optimismo, porque al final no vemos lo que tenemos. Y hace un momento, fuera de micrófono, usted me comentaba de las bellezas que tenemos aquí, cuando yo le decía qué posibilidades habría, además ahora contando con este nuevo presupuesto, igual de hacer algún tipo de anuncio promocional o alguna cosa para que nuestros turistas, nuestros visitantes, pues se acerquen desde cualquier parte de la isla al municipio de Yaiza. Sí, efectivamente, yo como vecino del municipio me siento bastante orgulloso de las bellezas naturales de este municipio, y siempre lo digo, todo el turista que viene a la isla siempre pasa por Yaiza, porque realmente tenemos unas bellezas naturales que son incomparables con otras partes del mundo. Y yo creo que los vecinos del municipio de Yaiza hemos sido conservacionistas con lo que es el entorno del municipio. Hemos creado un urbanismo ordenado dentro de los núcleos sin dispararnos. Es verdad que por las distintas cosas que han pasado no tenemos una ordenación adaptada a la ley de hoy, y se nos están yendo gente chica del municipio teniendo suelo dentro del propio municipio. Ahora mismo estamos con el plan general, que posiblemente en el mes de julio ya lo tengamos aprobado, pero yo sigo siempre presumiendo, porque como buen vecino del municipio, tenemos un 65% del Parque Nacional de Timanfaya, que es único en el mundo, tenemos un paisaje protegido de la Jeria, que es del municipio de Yaiza, tenemos un Parque Natural de los Volcanes, que es de Yaiza, tenemos un Monumento Natural de los Ajachi, que es del municipio de Yaiza. Nosotros, si logramos aprobar el plan general, nosotros en consumo territorial solamente hemos consumido un 7% de nuestro territorio, y es un territorio ordenado. Nosotros siempre hemos apostado por una industria hotelera, tener hoteles de lujo y tener grandes centros de alto rendimiento deportivo, porque ese es el turismo que realmente ahora mismo se está dejando el dinero y está pues estabilizando la economía de las familias de aquí. Queremos sitios, temas de ocio importantísimos, que el turista cuando venga aquí pues pueda disfrutar de todo eso. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos del municipio, porque las bellezas naturales del municipio a la isla, bueno, en este caso la aporta Yaiza al resto de la isla. Señor Rodríguez, llegaremos a ver esas barcazas, esos barcos llegando con muchísima gente y llenar este municipio de vida, Playa Blanca, que se venda, que se compre, que... ¿Volveremos a ver tiempos como los antiguos? Yo creo que sí, vamos a ver, que Dios nos dé a todos salud, pero yo creo que no muy muchos años pues podamos tener y ver realidad todas esas obras que las necesita Yaiza y que por derecho les corresponde. Y lo estamos hablando que ya es de razón. Dese usted cuenta que el puerto de Playa Blanca debió haberse empezado desde el año 99 y tenía un presupuesto de 7.000 millones, se perdieron. Ahora estamos otra vez, y yo cuando veo gente por ahí que no es sensata y que está hablando lo que está hablando, me parece que aprecia muy poco a su municipio y que realmente no es sensato con la realidad municipal.